Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Adrián Rosales y esto es A Través de Este Río. El capítulo de hoy lo dedicaremos a uno de los músicos más trascendentales del género que hoy día nos convoca. Estoy hablando de Brian Eno. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, resulta que el martes 15 de mayo, este músico inglés cumplió 70 años. Hoy día, en A Través de Este Río, celebraremos esta fecha, esta conmemoración, con una selección de obras que se enmarcan dentro de una de sus creaciones más célebres, que es la serie Ambient. Son 4 volúmenes de música que definió este estilo y que hoy día, a través de Radio Leufu, en una breve y humilde selección, vamos a revivir. El primer track que escucharemos pertenece al Ambient 1, música para aeropuertos de 1978. Thank you. Thank you. Acabamos de escuchar dos obras de Brian Eno. La primera, de música para aeropuertos. La segunda, del Ambient 2, de Plateau of Mirror, de 1980. Este disco, Eno lo compone en conjunto con otro gran músico del ambient, de la electrónica, que es Harold Budd. Este tema se llama First Light. Y vamos a conversar un poco acerca de Brian Eno, de la composición de este músico, de sus influencias, un poco de su historia. Es un músico, como ustedes saben, bastante versátil. Sus orígenes son en el pop, curiosamente, como tecladista de la famosa banda Roxy Music. Luego de esto, este músico da un gran salto ya hacia fines de los 70, cuando en realidad conoce, ¿cierto?, y se acerca a esta forma de composición, principalmente electrónica, en que incorpora, por cierto, sonidos análogos de piano y otros instrumentos absolutamente procesados. Este músico ha colaborado con muchísimas bandas de todos los géneros y estilos, y incluso hoy día, hace 4 días atrás, acaba de lanzar su último disco, que es Kazakhstan, el cual al final de este programa también escucharemos, ¿cierto?, un track editado, ¿cierto?, de 4 minutos 35, porque las obras de Eno finalmente han sido bastante conceptuales. Estamos hablando de tracks de 50 minutos, los cuales prácticamente no se diferencian, ¿cierto?, los movimientos, aunque los tiene. Y para continuar este programa, los voy a dejar con de la selección del Ambient 3, Day of Radiance, también de 1980, en una coautoría con un músico estadounidense llamado Laraji. Esto es Meditation 2. Acabamos de escuchar del Ambient 4 On Land de 1982, Unfamiliar Wind. Probablemente el de los cuatro discos de la serie Ambient, el On Land es el más oscuro. De hecho, por ahí hay quienes dicen que da inicio a lo que después se conoció como el Dark Ambient. Y bueno, y con eso damos fin a esta breve selección, ¿cierto? Pasamos por un tema de cada Ambient, de cada disco de la serie Ambient. Y me gustaría hablar un poco acerca de Brian Eno y su versatilidad tanto en la música, en el arte. El licenciado en arte, luego se dedicó principalmente a la música. Él comenzó en Roxy Music, ¿cierto? Como tecladista. Y rápidamente se abrió paso en la escena electrónica de la mano de Robert Fripp. Robert Fripp, que por lo demás está de cumpleaños el 16 de mayo. Y empieza una serie de exploración en la música relacionada con el espacio, por cierto. Ya en 1975, y de manera anecdótica, Brian Eno se queda atrapado en el aeropuerto de La Guardia, en Estados Unidos, Nueva York. Cuando él presencia esa tensión, ese estado de caos, ¿cierto? Se le ocurre, ¿cierto? Idea el Music for Airports, que es el primer volumen de la serie Ambient, 1978. Y así, en ese camino, además de sus múltiples colaboraciones, ¿cierto? Y producciones, desde Talking Heads, David Bowie y Damon Albarn, entre muchos otros. Hoy día tenemos a un músico que no claudica en su obra, y hace recién 4 días atrás lanza otro disco, otra obra, mejor dicho, llamada Kazajistán, y vamos a escuchar el track editado de este disco. Esto es Kazajistán por Brian Eno. Thank you. Y bien, ya estamos llegando al final de este del capítulo 3, un capítulo especialmente dedicado a uno de los músicos que, por qué no decirlo, inspiró la producción de este programa y, por cierto, ha inspirado a cientos y miles de músicos y personas hacia la creación desde el minimalismo, desde la electrónica y, sobre todo, desde la sensibilidad por el espacio. Brian Eno es, sin duda, uno de los pilares de la música contemporánea, de la música electrónica, toda su historia, y sin duda va a ser un faro en los años venideros para quienes disfrutamos de estas experiencias sonoras. Esto fue A Través de Este Río, capítulo 3. Muchas gracias, José. Los controles, José Riquelme. Y nos encontraremos el próximo jueves a las 22 horas, solo a través de Radio Lufu. Muchas gracias.